Pablo nos dice que Satanás, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, en 2 Corintios 4:4, ¿por qué sería necesario para Satanás cegar al totalmente depravado, quien ya es ciego espiritualmente? De hecho, están muertos y los muertos no pueden ver. El calvinismo deja este pasaje y muchos otros sin sentido. En cuanto a los elegidos, si son soberanamente regenerados, como lo declara el calvinismo, y por la irresistible gracia, le es dada la fe para creer, y nada puede evitar que escuchen y crean el Evangelio. Sería imposible para Satanás cegarlos, y por lo tanto, no habría ningún punto para tratar de lograr hacerlo. Y puesto que los no elegidos ya están condenados, no habría ninguna batalla real entre Dios y Satanás por las almas, ningún conflicto real dentro del corazón humano, porque todo esto ya habría sido decidido por Dios y ni Satanás o el hombre podrían hacer nada para cambiar este hecho. Pablo hubiera estado desperdiciando su tiempo disputando y persuadiendo, y lo mismo sería cierto de intentar ganar a Cristo a aquellos a quienes Dios ha predestinado al infierno. Si el calvinismo fuera verdad, haría una burla de las advertencias en la Biblia acerca de Satanás. La retención de la irresistible gracia de parte de Dios haría un mejor trabajo de condenar las almas que Satanás no puede. Este enemigo de las almas podría tomarse unas largas vacaciones. Sin embargo, la Biblia declara: vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. El gran dragón, esa serpiente antigua, llamado Diablo y Satanás, engañaba al mundo entero. Apocalipsis 12:9. Mas a todos los que le recibieron, suena como si el acto voluntario de recepción se requiere por parte de los pecadores condenados. La vida eterna es una dádiva, un regalo no merecido, que no puede ser ganado o pagado de ninguna manera, pero debe ser recibido. Seguramente, para recibir, se requiere cierto consentimiento por parte del destinatario. Cualquier cosa impuesta sobre alguien por una gracia que es irresistible no es un don recibido. De hecho, ¿cómo puede la gracia ser irresistible? El mismo término irresistible gracia es contradictoria. ¿Cómo puede ser un acto de gracia el darle algo a alguien que ni cree ni tampoco quiere? Dios no obliga a nadie, dice el calvinista. Entonces, ¿qué es irresistible? Dios está removiendo su resistencia, es la respuesta. ¿Removiéndolo irresistiblemente? Si no fuese en contra de su voluntad, ¿por qué debe ser irresistible? ¿No llenaría esto el cielo de personas no dispuestas a creer en Cristo, amar a Dios o incluso a estar allí, pero aún así fueron hechos dispuestos irresistiblemente? No es así, apela el calvinista, en defensa de su teoría. Dios, por medio de la irresistible gracia, ha forjado una transformación regenerativa para que aquellos así bendecidos verdaderamente amen a Dios con sus corazones. Pero si esto puede ser hecho para los elegidos, también se podría hacer para toda la humanidad. ¿Cómo podría el amor infinito de Dios dejar a alguien fuera? Y esto nos lleva a una pregunta apremiante. ¿Qué tipo de amor es el que ama a tan pocos? ¿Y por qué el Dios de amor y verdad ruega con los que había ya predestinado a condenación para que se arrepientan y crean en el Evangelio? El calvinismo convierte la mayor parte de la Biblia en un pretexto, en simplemente una farsa.